marihuana. Estrafalario. Orate. Dementes. Vulgares. Exagerados. Los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. ¡La casa está abierta! Hola, estamos de regreso. Otro programa más en Open House. Con otro ropa diferente. Con ropa diferente. Viendo pinche chistes y algo, ropa diferente. Comimos algo diferente. Ya somos otras personas totalmente diferentes. Sí. Y aún traigo mi botón a de lo mejor, black. A lo mejor tenemos otros trabajos. Hoy uh-huh. Oh, sí es cierto. Bueno. ¿Ustedes tienen otros trabajos? Otros trabajos. No, igual de aquí ya que grabamos el otro programa. Estamos en una situación. A lo mejor diferente. Yo estoy preparando sushi en, por favor, en algún restaurante. Por favor, te lo agradecería mucho. A lo mejor mucho. Yareli está vendiendo su cuerpo en el sur de la ciudad. A lo mejor estoy actuando en una película porno. A lo mejor. A lo mejor ya soy periodista. A lo mejor Paco se hace periodista. Siempre lo ha sido, la verdad. A lo mejor le conceden a Paco el deseo de ya no ser un robot. Uh-huh. A Paco le caen gordos los del PRD y le caen gordos los del PAN, así que ¿qué más le queda ser del PRI? No, yo voté por Calderón. O ser Nueva López, Alianza. López Obrador. No, ¿por qué haces eso? Mira, de hecho no sé si el voto diferenciado es algo muy descabellado, supongo que ustedes votaban así también. Pero alguien me dijo el día antes de las elecciones, hiciste voto diferenciado, muy padre, ¿eh? Porque yo pensé que ibas a votar por el PRI todo, y yo no. Ah, no, a mí se me hace como que yo pensaba que es normal, pero siento que depende de cada de la educación, ¿no? O sea, porque saber diferenciar en que no votas por un partido, votas que por un candidato. Ajá. Chalala. Ya, yo voté Nora para senadora. Yo también. Por el Radotín Orozco para la. Ese güey que era. El del PAN. No me acuerdo quién era, Tere Jiménez, creo. Y para presidente López. Yo anulé mi voto para. Para senador, ¿sí? No, para diputado. Anulé mi diputado voto para presidente. Sí, para presidente voté por López Obrador. Estaba Earl Sinclair para diputado. Sí. Yo soy Earl Sinclair, no. A ver, dinos. Fernando Herrera. Bueno, ese que dijo que Fernando Herrera es Earl Sinclair es. Earl Sinclair. Paco Q. Sí. Y la que anuló su voto de presidente es. Yo. Yareli. Tatewaki. Yareli Tatewaki. Y la otra persona que está con ellos es Clon. Y Yarenichi otra vez no pudo venir porque está trabajando. Pero es un día diferente, claro. Claro, por supuesto. Tan, tan, tan. Y vamos a hablar de que nos estamos acercando a los Oscars. A los Oscars. ¿Y ya son, ya dijeron los nominados o todavía no? Sí, ya los dijeron. Y en categoría de películas son 9 nominados. 9 nominados. En lugar de poner 10 ya, o sea, ¿qué les costaba? Son 9. Pues mamada, es para que lo vea la gente, claro. Como cuando hubo 10. Por ejemplo, yo lo voy a ver porque está nominado mi ex marido y mi amante. Está nominado Bradley Cooper y está nominado Hugh Jackman. ¿No sabes que Bradley Cooper era como? ¿Hugh Jackman por cuál película? Por Los Miserables. Bradley Cooper salía en Alias con el cabello pintado de rubio. Lo voy a ver. Pero había 2000. ¿Se acuerdan que en los 2000 la gente se lo pintaba como amarillo, pero del más culero? Creo que irreal, sí. A nadie le crecía así. Como los Dancing. Mm-mm. Que tenían la claro, raíz. Claro, ya. Sí. Ya. Sí. Ah, sí, como Shakira y esas cosas. Ajá, sí, ya. Que Shakira parió el otro día. Ah, parió a su bebé que se llama se llama Milán. No sé si por Milán Kundera, ¿acaso? O por la ciudad. Su papá es futbolista. La ciudad, o por el Milán, o por la Milán. ¿Por qué será? No sabemos. Estaría padre que fuera por la milanesa. La milanesa. Uh-huh. La milanesa de Samuels hace daño, por cierto. Que un amigo que está en. Que fue a Italia dijo que. Una, que en Milán creo que no se come la milanesa. Y que los helados napolitanos no existen en Nápoles. Entonces, eso es un invento de nosotros. ¿He vivido engañada toda mi vida entonces? Sí, Yareli, sí has sido engañada toda tu vida. Ah, que por cierto, de NSYNC, el otra vez vi que los Backstreet Boys hicieron un concierto en China y estuvieron junto a unos idols de Corea que se llaman Super Junior. Y ya. Los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys. Sí, sí, sí. Las películas estas son Argo, Lincoln. Una aventura extraordinaria que es de las favoritas según sé. Que es la vida de Pi. Amor, Los Miserables, Los Juegos del Destino, Django Unchained de Tarantino, La Noche Más Oscura y Una Niña Maravillosa. Argo me gusta, maravilloso, pero no la he visto. Ah, no es cierto. Argo yo la vi, me dio un poco de hueva. A Sandunga le gustó mucho. Me dio un poco. Es que está muy gringo al final. O sea, es obvio que lo van a lograr, es histórico. Y como, pero te crean la atención como artificial. La de La Vida de Pi la vimos los tres, ¿no? Yo no la he visto. Está padre. Dicen que es la mejor de todas. El sí, tigre es muy carismático. Es que. Si sale un animal de No, pero la historia está. Yo a mí me la platicaron y está muy chida, ¿no? Que un güey vive en. Que naufraga su barco. Naufraga con un tigre del circo donde trabajaba, creo. Sí. Y pues tiene que estar con su papá tigre. Tenía como un rancho. Yo lo que no entendí es por qué no aventó al tigre al agua. Es que no. ¿Cómo crees? O el tigre, no. El tigre no quiere. Se llama Richard Parker, aparte. ¿Una cosa secreta por la que se llamaba Richard Parker o quién es Richard Parker? Por su entrenador, es que se equivocaron en los papeles. Su güey que se los vendió se llamaba Richard Parker, pero pusieron que el nombre del tigre era Richard Parker. Ah, fíjate. ¿Y cómo se llamaba el tigre en realidad? Django. No, es un nombre aquí. Django Unchained. Se llamaba Blanquito. Sin cadenas. Blanquito. Me sabía el mamón el nombre de esa de Django. Django. No me gusta cómo se llama. No, Django. Ya sé, es raro, ¿no? Sí. Tranco sin cadencha. No, le iría a ver. Creo que así se llamaba la lagartija esta que personificó Don Johnny Depp, ¿no? No, esa era Rango. Ah, algo así. Pero era referencia a Durango. No. Mejor y actriz. Los Miserables no se ha estrenado. ¿Por qué demonios no se ha estrenado? Me da mucha hueva, ¿eh? No, a mí no. A mí no, porque los musicales los hacen como quien dice en vivo. Mientras grababan la escena, o sea, cantada. Uh-huh. Cuando normalmente, haz de cuenta que los actores graban nada más como el doblaje. Uh-huh. Y después en postproducción se vuelven a grabar el musical y lo meten. Que recuerdo que el regreso de los musicales fue con la de Moulin Rouge, cuando volvieron a tener la oportunidad. ¿Cuántos no fue Romeo plus Julieta? Pero esa no es tan musical, ¿o sí? Sí, ¿no? Sí, no. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pues bueno. Chiste es que la de Moulin Rouge fue como que lo que los trajo de vuelta. Ule Bukushea de los Muppets. Es que, bueno, las Moulin Rouge, Little Kim, Christina Aguilera, no me acuerdo, Pink, no me acuerdo quién era el otro. ¿No era Britney? No. No. No era una negra, ¿no? Little Kim es la. Era una de Destiny. Las que no son Billions. Una de las que no son Billions. Ule Bukushea. Mejor actriz. Ah, oye, pero Lincoln está padre, ya. Me faltó decir eso. Histórica. Sale con ¿cómo se llama? ¿De qué se trata Lincoln? ¿La historia de Lincoln? Sí. Sí, pero ya grande, ¿eh? Tampoco lo pasan desde joven. La abolición de la esclavitud. Que desde joven mató vampiros, según Tim Burton. Yo le creo. Si lo dice Tim Burton, yo le creo. Mejor actriz está Jennifer Lawrence, la estrella de los juegos del destino. Sí, que es donde sale con Bradley Cooper y Robert De Niro. También es Jennifer Lawrence la que se encuera en la de los X-Men, ¿no? No, sí. Retrógrados. Sí, que. Primera clase. Sí, que se sentía incómoda porque estaba un poquito llenita. Pero ya ha bajado mucho de peso y no está muy bien. Ella está gordi buena. Estaba. Jessica Chastain. De La Noche Más Oscura. Naomi Watts de Lo Imposible. Emanuela Riva de Amour. ¿Qué dirá Naomi Watts? O sea, dirá, ya me llevó otra al Oscar, me vale pito. A mi país no les importa. A mi país no. O sea, vale pito, la verdad. O sea, que te nominen al Oscar para ella es como que te. A Naomi Watts. Que le vale pues pito. Sí. Pues sí, ¿no? Después de Mulholland Drive, lo que sea. Uh-huh. Lo que sea. Kubanshan, ¿cómo se dice eso? Kubanshan y Waltz. Williams, una niña maravillosa. Perdón. No sé. Mira, es Bradley Cooper. Es los juegos del destino. Se supone que él es un... Como jugador. Lo acaba de dejar su esposa y tiene como... Ella es viuda. Ah, fíjate. Que está muy bonita, vi el otro día. Que no sé por qué, si el programa pasado estábamos hablando de Curitiba, Brasil, porque Paco seguirá viendo fotos de Curitiba, Brasil. Es que le ha de haber quedado muy grabado, sí. A lo mejor le gustó la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que es muy raro porque todas las ciudades sudamericanas, o sea... Aunque sea un Aguascalientes más pedoso, o sea, o una, ponle un Celaya de 500,000 de habitantes nada más, o así chiquitas, o sea, ciudades que tienen pocos habitantes, todas tienen un chingo de edificios. Eso está padre, ¿no? Como que se usan, ¿no? O sea, que que la construcción, que aquí todos queremos tener la casa con patio y así. La neta, nosotros estamos muy a los suburbios. El otro día, por ejemplo, vi fotos de Buffalo, Nueva York, uh-huh. que ya es que lo que vemos de Nueva York en la tele es Manhattan, ¿eh? Uh-huh. En el caso Harlem, el Bronx, Queens, uh-huh. Williamsburg. Pero vi que Buffalo y como otros suburbios, como un poquito más para el norte, Westchester, no sé, uh-huh. ahí sí son más aguascalientes. Son calles solonas de a lo mucho 4 pisos, los edificios. Uh-huh. Y 4 pisos es mucho. Las noticias incluso son pedos muy pendejos de ayuntamiento. Uh-huh. Que diputado, no sé cómo les digan allá, que quiere subir el agua, no sé. Uh-huh. Como que Aguascalientes más bien es eso, como un suburbio pedorro de hueva de Estados Unidos. Es nuestro pequeño Nueva York. Little York. Así de que tienes que manejar 2 horas para llegar a la ciudad. Pero aquí manejamos 2 horas y llegamos a la chona. A Wishor, gente que solo se preocupa por su cuerpo. Mejor actor, Daniel Day-Lewis por Lincoln. Hugh Jackman por Los Miserables. Denzel Washington por El Vuelo. Bradley Cooper por El Destino. Y Joaquin Phoenix por The Master, que es la película que según eso hicieron para Cienciología. Sí. ¿En el DF vieron el edificio de la Dianética? No. Está bien padre. ¿Saben quién es cienciólogo aparte de Tom Cruise? ¿De Tom Cruise? ¿Quién? Francis de Malcolm. No, él no. Sí. Ay, pero se supone que son los que solo aceptan personas exitosas, ¿no? Y pues. Más que Francis, no sé. Pues según yo había leído que había sido productor y no sé qué. Pero es que un cierto dinero, por ejemplo, aquí podría ser cienciólogo. Personas de el señor de la carnicería. Lorena Martínez. Sí, también. Uh-huh. Sí, o sea, el señor de la carnicería, el de la agencia de mercadotecnia, el de la tienda de mascotas, como les va más o menos bien, no sé, si mueven 500,000 de pesos al año, les interesa. Sí. Mm-hmm. La cienciología. Pero no, sálganse. Hay que crear una religión, inventar un dios. Tienes que inventar. De hecho, dicen que la cienciología surgió, ya ves que la hizo un autor de ciencia ficción, uh-huh. que hizo una apuesta con otro güey un poquito más famoso de que él podía hacerse millonario creando una religión. Uh-huh. Y dicen que dicen Wikipedia, de hecho. No sé qué tan confiable sea. Muy confiable. Pero también es una anécdota muy popular como para salir en Wikipedia. Que el primer manuscrito que este cuate hizo de sus teorías de la religión, falsas o no, se lo dio a leer a un güey y el güey se suicidó. Chan, chan. Porque sí estaba muy cabrón el primer manuscrito. Que creen como en un marciano. Todo. Ajá, sí, que es un estratega. No, si leer la entrada de Wikipedia me dio miedo. ¿Cómo Paco pone así de burdos los cosas? Un pinche marciano que va a venir. Oye, pero yo creo en extraterrestres, no en esa basura. ¿También creen en los reptilianos, esas cosas allá? Ah, sí, las supuestas. Peña Nieto también es reptiliano. Como es de la. Pero de Peña Nieto, sí lo creería porque es como tan inexpresivo. Es como ese típico personaje del extraterrestre de los hombres de negro que tiene la cara siempre de una forma. La reina Isabel es reptiliana. No, definitivamente. Y de hecho, Diana de Gales se dio cuenta y por eso tuvieron que matarla. ¿En serio? Sí, es una de las teorías conspirativas. ¿El príncipe Harry tiene sangre reptiliana? Muy probablemente. ¿Y los reptilianos se pueden aparear con los humanos? Sí, a huevo. Porque los reptilianos son los malos, ¿no? En este pedo. Y están los nórdicos, que son buena onda, ¿no? Son chingones. Los nórdicos son muy de Noruega. No, pero son una familia de los extraterrestres, ya, ¿no? Sí. Que son características nórdicas. Pues, no tiene mucho que ver, pero los Vengadores, de hecho, a Thor lo reducen a que es un pinche extraterrestre. Que entra por un portal. Prácticamente sí, es eso, Thor, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, no sí. se meten en pedos de que si son dioses o algo así. Sí. Son extraterrestres que se consideran... Dioses, por la mitología. Sí. No, pero él es un dios. Que sabían que... Yo estaba leyendo justamente otra vez de esas teorías conspirativas. Y bueno, no sé si sean muy creíbles, ¿no? Pero daba como un hecho que en Europa, la... del extraterrestre, a diferencia de nosotros los mexicanos y la mayoría del mundo en los 60s por allá... Antes de los 60, la idea del extraterrestre era un güey verde, uh-huh. con 3 ojos y una antenita, ¿no? Sí. Y después llegó la revolución gris, que empezamos a creer más en la onda esto de los grises, de los güeyes estos, con los ojos negritos. Como platijas, bueno, todos delgados y muy altos y flacuchos. Uh-huh. Y luego creímos en el chupacabras. El chupacabras que ya tiene como características Reptilianos. Sí, reptilianos, sobre sí. todo. Así es. Por los... Había unos grises que eran chaparros, ¿no? Con ojotes. Sí, pues son los grises, ¿no? Pues le habías dicho que altos. Sí, también. Es que hay unos que son chiquitos y otros que son altos. Pues también, Volver al Futuro creían que era un güey con traje. Como que sean los hombres del espacio. Claro, o sea que los ojos eran todos negros porque en realidad era como una especie de laminita que, que les cubría sus pupilas porque les hacía daño el oxígeno terrestre. Sí. Wow. Creo que estamos hablando de los nominados a los Oscars. Y hablamos de los grises, sí, qué bonito. Sí, es muy divertido. Mejor actriz de reparto, los Anne Hathaway por Los Miserables. Wow. Sally Field por Lincoln, Amy Adams por The Master, Helen Hunt por The Decisions, Decisions y Jackie Weaver por Los Juegos del Destino. Destino. Actor de reparto, Alan Arkin por Argo. Alan Arkin, el viejito. Sí, el de Little Miss Sunshine. Philip Seymour Hoffman por The Master. Con... Me siento que estoy de verdad dando los... Robert De Niro por Los Juegos del Destino. Y Christoph Waltz por Django sin cadenas. No la vamos a ver. Chain. Yo sí la quiero ver, pero quiero ver más. No, a mí se me hace muy difícil ver en cine el cine de Tarantino. ¿Por qué? Porque necesito verlo en mi casa con paciencia. Yo vi, la única que he visto en cine ha sido, ¿cómo se llama? Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria sí era muy para cine. O sea, sí tenía secuencias muy de cine, ¿sabes? O sea, no era tan lenta como... Como Kill Bill 2. Todas. No había tanto momentos de recapacitar. Y yo creo que hay películas para cine y películas para casa. Con vídeo. Es que también tienes que estar entrenado para ir a ver las películas de cine. O sea, tienes que estudiarle para ser espectador. ¿Sabes cuál es el cine que no me pareció de cine? La de Black Swan. El cine negro. Sí, la de Black Swan es para cacharla en el Golden. Que de hecho la pasan en Cinemax, otra vez estaba viendo Cinemax en casa de mi mamá. Bueno. Aparte de Black Swan es como muy poca escala y hasta se ve que no se gastaron mucho dinero. No. Como que no es de cine. Me gusta mucho esa película y eso sí lo aprecié en el cine y en la tele no tanto. Los colores son como bien los mismos, ¿no? O sea, todas las paredes son grises, con fondos negros, o sea... Monocromático. Muy monocromático. Negro, pero la mayoría de las... Ajá. Y identificas al personaje principal porque es la única persona que se viste de rosita en ocasiones. Porque es una niña. Aparte... Ah, no, es que el cine negro está así de... Para que la pongan en clase desde que salió. Que es así como de, miren, los simbolismos, o sea, está indirecto, así como de escuela, no sé si me... El pastelote, ¿no? Así que le da la mamá, lleno de florecitos. Sí. Pero se ve de la chingada que cuando se vuelve como pollo, o cisne, pues, la transformación se ve bien chapa. Sí, está como... Es que están chavos. Mejor actores de reparto, que la otra vez estaba viendo un reality show de los... ¿De dónde sale este pinche reality show? De los actores de reparto, pero de las películas porno. Fíjate. O sea, que hay muchas personas que se... Porque las películas porno, en las películas porno heterosexuales, la importante siempre es la mujer. Sí. Ella es la estrella. Y el hombre, pues, puede haber alguno que otro actor reconocido, ¿no? Porque será por su tamaño o no sé. Bueno, es que puede tener la interpretación de un hombre, la verdad. El OJEA. Entonces que hay muchos, aparte de ellos, o sea, todos los demás son actores de reparto. Así cuando hacen en otras escenas y son personas que son muy frustradas porque nunca logran ser estrellas del porno. Son actores de reparto. Entonces el reality show se basa en la vida de estos güeyes. Oye, ¿y si ganan bien o no? Imagino que sí. O sea, ganan mucho placer. Yo creo que yo creía cuando era joven que los trabajaban así de, voy a esta semana es lunes y el próximo lunes tengo que grabar, ¿no? Pero no, graban una vez al año y ya con eso sobreviven. ¿A poco sí? Sí, ganan un chingo por película. Que por cierto... Que hay mucho... adelante. Que se va a llevar al cine la vida de la actriz porno que se hizo famosa por Garganta Profunda. Ah, Deep Throat. Y que era una chavita, ¿no? Que era totalmente inocente y... Mira. Y un día le dijeron, sí. ¿Quieres hacer una película? Pero sí, se mete el dije. Garganta profunda, pues sí, hace sí, por eso, sí. Una película de sustancia de huevo. O sea, la original. No. Pero es porno. Es por eso. Pues mira, no o sea, sé cómo. ¿Qué clase de ser asexual es porque creo que no le existe que una chava se meta un pito? Se me hace un tema poco interesante. Y le quepa hasta la garganta porque la tiene sí, profunda. Sí, porque está profunda. O sea, no, es que no veo qué tiene de especial. Sí. Porque se la come toda. Y va pasando la familia de Aguascalientes. La familia mexicana. La familia de Aguascalientes. Pues sí. El tema de garganta profunda le cabe, ¿no? Sí. Tiene esa habilidad. El otro, por cierto, el otro día en el periódico un opinador profesional que puso que vio la interpretación de unos actores porno, pero lo escribió de tal manera que parecía que estaba hablando de algo muy interesante. Hablaba del intérprete. Pues es que sí te manejan la actuación. Interpretación, actuación. Soy un ¿qué? Un mecánico que llega a la casa de la morra y. Como fantasías de la gente eso, ¿no? Es que a mí no me late eso. Como que digo, pues eso qué, se ve irreal. O sea, es que ¿qué piensa? No, pero es que ve eso, que cualquiera puede estar con una mujer como una actriz porno, siendo un. ¿Un mecánico gordo o cómo? No. Pues es que son como fantasías generales, Paco. A lo mejor nuestro concepto de mecánico gordo es diferente al concepto gringo, ¿no? A lo mejor. Sí. Hay mujeres que están. O hombres que son mecánicos gordos. Recuerda que no es para el. No está dirigido principalmente a la mujer, está dirigido al hombre. Sí. Bueno, entiendo que Ron Jeremy tiene éxito porque es un hombre común. Como Super Mario, de hecho. O sea, es un hombre gordo y feo, Ron Jeremy, como tal vez el grueso de la población masculina. Ajá. Y entonces, como entiendo que es como la fantasía de esa población, ver a un tipo igual que ellos, así, como que se imaginan. Con unas morras buenas. Ajá, pero no sé, no me cae en la cabeza. Bueno, estábamos hablando. Mejor director. Ben Seidlin por Una Niña Maravillosa. Pues sabe. Michael Haneke por Amour. Amor. David O. Russell. Por Los Juegos del Destino. Ese es nuevo. Ang Lee por Una Aventura Extraordinaria. Y Spielberg por Lincoln. Pues Ang Lee. Ang Lee es el güey este de. También de Brokeback Mountain, ¿no? Y el de Hulk. De Hulk. O sea, todos recuerdan lo pésimo. Están mareados. Mejor que en original, el güey. Oh, ah, Bruce Kingdom, qué chido. Reino. No la he visto con los ojos. Ay, es donde sale Bruce Willis, la quiero ver. Ay. La Noche Más Oscura. Django Sin Cadenas. Y amor. Mejor guión adaptado, Lincoln. ¿Cómo puede ser un guión adaptado? La vida de Lincoln. No, es que es un libro. Ah, ok. Se llama Rivales de no sé qué chingados. Es que se trata de la película de cómo aprobaron la abolición de la esclavitud. Okay. Y tiene la mitad de la película, no sale Lincoln. Y es como un pedo muy de cómo sobornaron a los legisladores gringos. Una Aventura Extraordinaria. O sea, La Vida de Pi, Argo, Los Juegos del Destino y Una Niña Maravillosa. ¿Eso de Una Niña Maravillosa de qué se trata? No sé, fíjate, necesito. Apenas ahorita nos enteramos. Sí, no te lo manejo. Y luego, Mejor Película Extranjera, que también está Amor. Que va a ganar, huevo, estás nominada para todo. Sí, no creo que gane para mejor película, pero sí va a ganar para película extranjera. War Kitch, de Canadá. No, de Chile, que es donde actúa Gael García Bernal. Que todo obviamente en el 7 van a decir, teníamos que apoyar a No vamos. Sí se Rafa puede, Sarmiento. No. Ah, sí, sí. Rafa Sarmiento de TNT ya no puede, pero Esteban Macías. Nada más va a ser, no, sí. Vamos. Me cae mejor Rafa Sarmiento. Vamos, no, sí se puede, vamos, no. Y de repente, The winner is... Amor. Sí, amor. Sí, lo sabíamos. Pero, sabemos que no iba a tener tanta oportunidad frente al película. Pero luego se sacan sus justificaciones de que es que la academia francesa hace mucho cabildeo. Uh-huh. Bueno, Los Juegos del Destino. Kotiki de Noruega y A Royal Affair de Dinamarca. Lo leíste Kotiki. Porque tiene ahí un parásito en mi computadora. Pues con Kotiki. Esos pelillos que quedan en las pantallas y que cambian las letras. Con Tiki de Noruega y a Royal Affair de Dinamarca. El Affair. Animada, Ralph el Demoledor, Valiente, Frankie Winnie. Piratas, Una Loca Aventura y Paranormal. Paranormal. No puede ganar Paranormal, ¿no? Me gusta Frank. ¿Películas animadas? Como no estuvo tan no, chido. No, estuvo muy chido, ¿eh? Porque antes nomás era la de Pixar, ¿no? Y Paranormal está bien padre. Realmente el Demoledor también, sí, aunque también queda a deber. Porque se la pasan luego en el mundo de Dulce y es una mamada. Porque pensé que iba a ser como Toy Story, que iban a ir a muchos lados. Uh-huh. Y había otra que también vi. Bueno, estuve... Valiente no la vi. Frankenweenie también está bien padre. Valiente, ¿no? También es como... Pues es de Pixar. Está buenísimo. Tiene el nivel. Ajá. Mejor diseño de producción. Ana Karenina. El Hobbit. Una Aventura Extraordinaria y Lincoln. No, Lincoln. Lincoln. Mejor fotografía. Ana Karenina. Django sin cadenas. Una Aventura Extraordinaria. Lincoln y Skyfall. Skyfall. ¿Cuál es esa? No, la de... No, de James Bond. 007. O se ve chiste. ¿La vieron? No. Está muy padre la fotografía. Bueno, yo antes iba siempre que salía una de 007 iba a verla. Pero ya como que... Chasfeo. Es que de hecho ya no... esta no fue del servicio secreto y así. Parecía como de Bourne. Pues se muere al principio y hace una misión personal. No está al servicio de su majestad. Ok. Mejor diseño de historia no nos importa. Mejor documental. Five Broken Cameras. No sé qué sate. De Gatekeepers. No sé de qué se trata. Plan. The Invisible War, Searching for Superman. Mejor corto documental, Inocente, King's Point, Mondays at Rising. Rising, ¿sabes cómo se dirá eso? Open Heart. Open Sheet. Open Sheet, Open Sheet. Documental corto, lo sabíamos. Y Redemption. Mejor edición. No nos importa. Mejor maquillaje, El Hobbit. Hitchcock. Y Los Miserables. Va a ganar El Hobbit, el huevo. De hecho, sí, Mejor es score, no nos importa. Mejor canción original. Before My Time, Chasing Eyes. Everybody Needs a Best Friend, de Ted. ¡No! ¡Ted no! Pais Lullaby, de Una Aventura Extraordinaria. Y Skyfall, de Skyfall. No. Anne Hathaway. Mejor corto de animado, Adam and Dog. Fresh Guacamole. Me gusta. Maggie Simpson in The Longest Diker. Ay, quiero ver esa. Paperman. Sí, espero que gane Maggie Simpson in The Longest Diker. Mejor con Corto Light. Asad. Buscashi Boys. Corfew. Dead of Shadow. Y Tenry. Mejor edición de sonido. Creo que importa, ahí no está importa. Nominado un mexicano. No sé si en edición o en... No nos importan los técnicos, que se vayan a la chingada. Ay, no, y que chinguen a su puta madre todos hoy. Y ya acabamos. Tan, tan, tan. No, no sé que no, una sola canción en este programa. No, esto es que estuvo muy interesante. Bien entretenido escuchando nuestra aburrida. Bueno, ¿qué les parece? Mira, cuando Clon manda canciones que ya se aburrió. Exactamente, sí. Paco, no tienes que decirlo, pero. Así es. ¿Les parece si vamos a escuchar una canción y luego regresamos para despedirnos? Okay. Para decir adiós. Hay una de Fouls. Sí. Now regresamos con tos. La canción se llamó My Number. My Number. Un remix. Muy, muy trendy. Ese fue el programa pre-especial al programa especial de los que vamos Oscars. A terminar de los Oscars. Voy a ir. Una tradición, 3 años o 4. Ya, Como son 4, ¿no? Creo que sí son 4. Sí, ¿verdad? Por estos programas los estén en Radio Universidad, neta. Así es. Sí, han de decirlo más. Podrán decir que la chica Morgue. Que... O cuando dijimos que los LSO tenían herpes genital en la boca. O cuando le pusimos un condón al micrófono. Porque era un programa seguro. Uh-huh. Esos programas podrán ser una mierda. O cuando hablábamos de copro. De copro, de caca, ¿no? Todo el tiempo. O uno en el que Chío estaba en un desván y que yo le disparaba al final, ¿te acuerdas? No, ah, claro, que Chío vivía abajo en un... Sí, y el soundtrack estaba súper marihuano porque eran las únicas como 15 canciones que tenía en mi compu, que la acababa de cambiar. Y era como puro ambiente. Esos programas eran una mierda, pero nos extrañan. Nos extrañan por los especiales de feria. De feria. Por los del Cervantinos. Uh-huh. Nuestra cobertura amplia de los Óscares, o sea, desde las nominaciones hasta el día de la ceremonia. Uh-huh. Hasta apretamos nuestros nuestras predicciones, sí. Sí, no, son el especial de regreso a clase. Ah, regreso. Ya no podemos hacer eso porque ya no regresamos a clase. El último, sí, en el último fue Betty Ana, fue cuando la conocimos. Y ya, ¿no? Y ya nos largamos. Pues sí, muy triste. Clones, ahorita nos vemos, nos escuchamos un día de estos. Programa, un día de estos. Sí, yo fui y seré siempre. Sí, Rena Franco. No, yo soy Arelita Tehuaki. Y yo soy Paquito. Paquito. Yo soy Paquito y no de travesuras. Hasta la próxima. Chao, adiós. Exagerados, los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. Esto fue Open House. La casa está cerrada. Ah.